Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Ovejas Mecánicas en serie. Mr. Robot, temporada 1, episodio número 5. 5. Oye, la semana pasada, cinco. Porque nos llegó posteriormente, nos le dimos las gracias al gran Víctor Olave. Olave. Víctor Olave. Por el sonido de las ovejas siendo procesadas en la banda ahí de... Una locura, el hombre captó la idea que queríamos comunicar. Capturaste nuestro concepto, así que te agradecemos, Víctor. Y va a ser la estampa de Oveja Mecánica en serie de aquí hasta que terminemos este y quizás hagamos otro. Él dijo que y las otras series. Él dijo que lo hacía porque no quería que nos molestáramos más en nosotros hacer los sonidos. Y yo le dije, no, igual no lo vamos a dejar de hacer. Porque, es como... porque te inspiró. Porque no, no, es que él fue gentil porque él dijo para que no me molesten a mí con esa ridiculez. Claro. Bueno, mucho... de mierda. Qué horrible tu doblaje de oveja, Elías. Y eras actor de doblaje. Es como el de Germán Garmendia. No. En el titulado del tema, solo tiene millones de seguidores en YouTube y millones de dólares en su cuenta, pero nada más. Y, aparte de eso, somos iguales. Los dos, sí, claro. Los dos nos ponemos el pantalón una pierna a la vez. Los dos cagamos hediondo. Es como George Lucas comiendo en un restaurante. Sí, claro. Somos iguales, salvo un millón de dólares. Salvo que cuando Iván Lucas paga... Bueno, otro día escuché que Alexis Sánchez va a ganar 700 millones de pesos mensuales. Sí, ok, les damos la bienvenida a una nueva edición. No es necesario. Se deprime, ¿cierto? No es necesario. Es terrible, eso. Bueno, y la semana pasada... ¿En qué quedamos? Era como un poco de memoria. Previously y en Mr. Robot. Mr. Robot. Bien, Elliot sufrió un ataque de... síndrome de abstinencia. Exactamente, un grave... Y estuvo delirando en una cama con... Gran parte del capítulo. Sí. En la que lo mataban, se claro. Metía un poco de heroína. Era un capítulo que nos costó saber cuánto duraba, pero que al final logramos ver la luz y descubrimos que duraba un día. Ah, claro. Sí, pues. Desde una mañana hasta una noche. Claro, porque tenía muchas alucinaciones por parte de Elliot, pero gracias a... A un brebaje mágico del tipo negro. Claro, se logró limpiar. Romero. Fede, esto es Fede Ratas, edición Mr. Robot. ¿Eh? Yo dije que tenía laxante, y no, tiene lo contrario. Tiene como... Anti-laxante. Anti-churretera. Trabante. Tiene trabante. Anti-churretera. Como carbón, pastilla de carbón, así. No, no, pues si la partida es carbón, igual te suelta la guata, ¿no? Ah, sí, no, no es un afirmante del esfínter. Ah, perfecto, claro, porque si estáis para cagar probablemente claro. Te dé diarrea. Claro, ah. Es un antidiarreico. Claro, entonces, y ese capítulo se divide, antidiarreico, muy bien. Muy bien, Elías. Se divide en tres historias principales. O sea, la de Robot con el, o sea, de Elliot con Robot, con Romero y con el gordito, que hoy día vamos a ver el nombre. Spoilers. La de Darlene con Trenton, o Trenton. Trenton, la niña turca. La niña turca árabe que regresa a la mezquita. Y por otro lado, Angela y Sheila, paseando a el perrito que no sé, espero que haya perrita. Vuelto, o la perrita que haya vuelto bien a la casa porque están las dos más bolas que. ¿Verdad? Con claridad. Claro. Y finalmente. Ah, no, y finalmente Angela se hacía cargo de su wea. Claro. Y se iba a la empresa a sí. Poner el track 2. El sí. Track 2. Y ya hace la wea. Y. Y Darlene se logra contactar con Dark Army, con, que son los hackers con chinos. Su pololo, que es contacto de contacto con Dark Army. Con el rapero. Claro. ¿Vamos a volver al rapero o le vamos a decir cómo Cisco. Se llama? Cisco. No, el rapero. Tiene marca de router, nombre de marca de router. Y de teléfono, del Mega. Cisco, sí. Sí. Cisco Systems. Bueno, esta semana partimos con Vera en la cárcel. Vera, ¿qué es de Vera? Vera, el drogadicto. El dealer. También drogadicto. Sí, drogadicto, porque tiene una cara de yankee, de junkie. Salía fumando en un pipazo. Sí, po. Igual que los cabros ahí. Crack y wea. Que está en la cárcel porque Elliot lo metió en un Wish You Were Here. Claro, le hizo una denuncia anónima. Sí. Vera, claro, está encarcelado y. Según lo vemos hablando con la abogada y quien no le dice que no son muy buenas sus posibilidades, claro, que está que qué se le ocurre organizar un negocio de drogas por las redes sociales, por Twitter. Claro. Y escucharon cabro, a mi aspiracional hermano, dice Vera. Ah, verdad, porque su aspiracional hermano era el que dirigía la operación, claro, comunicacional. Claro, y ahí conocemos al hermano de Vera. Era el community manager de Vera, el narcotraficante. El link. Yo tengo la duda. Vera. ¿Sabemos el nombre de Vera? Sí, Fernando. Fernando. Fernando. Ok, ya. Yeah. Obvio que se llama así, si no hay más nombre. Claro, y desafortunadamente. No hay más nombres latinos. De su for, claro. Cualquier weá que salga una canción de Lady Gaga. Roberto, Alejandro, voy a llamarse. Alejandro. Bueno, y se enfrenta desafortunadamente para él a cargos de homicidio en primer grado. Ayush. Ya que hasta por Twitter anunciaban cuando iban a matar a alguien, decían, claro, hay que mandarlo a dormir temprano. Sí. Really, es súper obvio. Idiotas. Deja de mandar a tus amigos a dormir temprano. Déjalos que disfruten la vida. Claro. No seas tan controlador. Fernando o Francisco. Guerra. Y bueno, ahí ya Vera con una cara de contrariado por esta situación, y el hermano de Vera también, el hermano menor. O sea, ahí como, puta, ¿qué más? Verita. Verita. Y saltamos a Elliot, Robot, Romero y el gordito, que aún no tiene nombre, tomando café en una cafetería típica norteamericana. Ah, quedamos que iban a Steel Mountain. Estaban yendo a Steel Mountain. En eso quedó el, sí, el auto hacia la montaña Paramount. Y están tomando café, y como que Robot hace una... movimientos extraños y como que se estrella con un tipo. Y disculpe, disculpe, vengo a darle las gracias y entrego una propina ahí. Se devuelve a la mesa y lo que había hecho fue clonar la tarjeta de concha identificación de, madre, no, de... No es pelarla, no fue un lanzazo. El weá le clonó la weá en ese estrellón así porque estaba tratando de pasar. Con un dispositivo. Pasar, con una weá con la que te clonan a ti la tarjeta ahí en el Doggies, ahí eso, con esa máquina. Yo igual weas como esta creo que ya han ocurrido antes. A un amigo le clonaron el doggies le clonaron la tarjeta. ¿Qué pasó, doguito? ¿La dura? Sí, a un amigo de la pega, a su polola, le clonaron la tarjeta en el doggies. Cacha. Nunca me vayan a doggies. Porque fueron al fue al mall y la única parte donde ocupó la tarjeta ella fue en el cuando compraron comida en el doggies. Y le sacaron 200 lucas. 200 lucas. Oye, pego. 200, 100, lo que queráis, creo. Igual después de Mr. Robot yo ya estoy así, pero cuando me chocan... Cagué, me clonaron alguna wea. Voy a me cagaron el teléfono. Voy a cerrar todas mis cuentas y voy a transformarme al trueque. Claro. Me salgo. Juguetes por comida. Me salgo de la sociedad moderna. ¿Cuánto pesa tu celular? Te lo cambio por el peso de todas estas gallinas. Bueno, y clona, y bueno, y resulta ser un empleado de Steel Mountain. Y se ven a estos muchachos en la camioneta. Es una camioneta, sí, por la camioneta que le roban a la mamá. Sí, camioneta de mamá, el típico se llama como... Una SUV. Sí. Gracias, mom. Y con la tarjeta clonada entran al... Como que abren la puerta del estacionamiento de Steel Mountain. Porque el weón que le clonaron la tarjeta era un weón, por favor, más raso para... Sí, un weón nadie, po, claro. Entran a la weá y ahí nos recibe Elliot ya con su monólogo donde nos explica un poco de lo impenetrable de Steel Mountain y que las personas son similares, y menciona el término y que hace relación a este capítulo de exploits. Ay, no nombramos el capítulo, este se llama EPS 1.4-exploits, pero escrito con un 3 y un 0, punto WMB. Windows Media. No tenía ahí un mejor formato, bueno, en serio, Windows Media. Y Elliot dice, este es Steel, ¿cómo penetrar un lugar cuyo lema es...? Claro, la montaña de acero. No, pero era como... Ah, impenetrable. ¿Verdad? Sí, bueno, ¿cuál era? No, si tiene como un eslogan. Sí. Un eslogan ahí como impenetrable. Claro. Indestructible, impenetrable. Sí, no, una wea así. Invasivo. Inviolable. Entonces ahí Elliot nos introduce al concepto del capítulo que es los exploits. ¿Sí? Que son como... Estas pequeñas ventajas. Claro. Que te permite hackear o entrar o romper algo. Un sistema, para explotar algo. Claro, es la forma de explotar. Y describe a sus colegas, creo. Claro, y analiza y dice que todos tienen exploits. Y ahí dice el nombre del gordito. Se basa un poco en el capítulo anterior que también mostraban, sí, al gordito. Los demonios de cada uno. Y el gordito, en este capítulo, lo conocemos como, y de ahora en adelante, como Mowgli. Mowgli, del Mowgli. Libro de la selva. Chipa Mowgli. Que es un comilón de mierda. Claro. Es un glotón de mierda. Lo describe como un glotón que no puede controlar su impulso, que la necesidad de comer. Luego describe a Romero como un sábelo todo hipocondríaco. Hipocondríaco. Chucha. No conforme con ser fumeta. Bueno, no conforme con ser robot rogata. Como un puto loco. Un enfermo de la cabeza, totalmente. It's fucking crazy. Claro. Luego nos hablan de los... Ya nos metemos en materia de los exploits y hablan de la primera vulnerabilidad que... A mí me encantan los nombres de los buenos que utilizan. Bill Harper. ¿Por qué me gusta el nombre? ¿Muy común? Porque, no, porque no me gusta el nombre en sí. Me gusta que le den un nombre. Que no sea... Ah, que no. El guardia. Que no diga, claro, el guardia, el encargado. No, tenemos que donar al guardia. Hola, guardia. ¿Cachai? No, es Bill Harper. Y te muestran su cara tonta en la credencial, en la foto de la credencial. Tiene cara de Bill Harper, el weón. Sí. Su Instagram, todo. Igual que el weón de informática del hospital también tenía cara de weón. Sí, bueno, sí. Y ese tenía más, de hecho. Claro. Y Bill Harper tiene acceso solo al nivel 1, porque lo que vemos, y está weón, un videojuego. Tiene etapas, niveles. Claro. ¿Cachai? Es como el puto Donkey Kong 1. Claro, es como que tenéis que tener la llave roja, la llave azul del Doom, para poder entrar al nivel. La llave azul es Bill Harper, la llave del primer nivel. Entonces, pero ellos necesitan llegar al nivel 2, que ahí es donde la supervisora de Bill Harper, Wendy, los ayuda. Los tendría que ayudar, y para poder, como lo explicaron en el capítulo anterior, poner este Raspberry Pi en el sistema de ventilación. Que está en el segundo nivel. Claro, que era para derretir las cintas. Son cintas magnéticas, lo que pasa con. Al final parece que lo describimos mal en el capítulo anterior, pero. Fe de ratas del capítulo anterior son cintas magnéticas. Ya, confirmado. Confirmado, sí. Porque dice, con esto vamos a poder derretir las cintas. No, si lo dicen en el. No, no, sí, pero son como cintas de cassette, ¿cierto? Es como eso. Pero ¿no? Son hardcore de datos. Pero de los discos, sí. Sí. Esa era la cinta, una web media rara. Ah. Era como disque. Yo me acuerdo que. Es que es grande. Era como cartucho. Huevas cartucho. Sí, ya, sí. Guatones. Yo me acuerdo que un profe tenía un lector zip y tenía el lector de otra web, que esas weas eran como cassette. Y la web se así. Y bueno, muy raro. Muy finales de los 90. El mundo estaba loco. Todo es, los 90. Ahora está todo en la nube. Claro. Que son computadores que están en Steel Mountain. después. Pasamos a Elliot, que porque él se ofreció en el capítulo anterior a ser el que iba a hacer la operación. Es mi plan, así que yo entro y lo vemos en la recepción de Sigma. Está bien sentado, donde lo va a recibir Bill Harper y lo identifico como Sam Sepiol. Un nombre muy digno de Mr. Robot. Igual Sam Sepiol, por lo que yo leí en Reddit, no sé qué tan fidedigno sea, es un juego de palabras de dos personajes como involucrados con la serie. Como Sam Smale, el creador. Y Sepiol es. Aquí está, espérate. Dame un segundo. Está cargando. Sepia. No, Sepiol. Es el desarrollador de USA Network, Alex Sepiol. Ah, mira. Ah, buena. Le chuparon el nepe a los dos jefes. No, pues si lo escribió. Acuérdate que. Dudo que lo haya escrito. Sam Smale, el capítulo. Ah, claro, no, es la idea original. Bueno, en fin, la cuestión es ¿cómo que es así? Mejor, no sé, es tan extraño eso. Bueno, pero Sam Sepiol es un guiño a esto, es un easter egg para los enfermos de la serie. Que debe ser la gente que escucha esto. Sí, muy probable. Sam que Sepiol, lo hacen. Sam Sepiol o Elliot, como Sam Sepiol, le pide, porque Bill le pregunta quién puede hacer con él, y él le dice: yo quiero tomar un tour de esta wea. Y Sam le dice: Bill, tenés razón. Le dice: where is Bill? No, le dice: ¿quién es esa wea? Se agendan con claro, ti. Pero no se lo dice así, se lo dice súper amable. Sí, disculpe, ¿sabes? Qué buena onda, Bill Harper. Es muy buena onda. Un buen bonachón. Sí, gordito, bigotón, medio calvo, canosito. Claro, como gordito, entre carne. Es muy bonachón. Bueno, de hecho, la gente en un capítulo de Oja Mecánica se quejó porque fuiste muy bonachón con nosotros en el juego de las pistas. Muy fácil ese concurso. Ya volveré. Ya, entonces él le dice, claro, no, quizás en recepción le dijeron, pero eso hay que agendarlo, claro, bla, bla, bla. Y ahí él le dice, una voz muy divertida, le dice: creo que deberías buscar. Pero a través de las comunicaciones, sí, él tiene por comunicación la con los muchachos de la muela. Tiene una muela, tiene un intercomunicador. Están hablando con Romero. Mowgli, Romero y Robot. Mr. Robot. Están en la camioneta esperando. Están en la camioneta y Mr. Robot como que le dice: ya, di esta weá. Claro, le dice: weón, putea. Ahí los otros weones están con computadores. Claro. Están viendo ahí qué weá está pasando. Y con los PDFs hace harto caso omiso de estas órdenes y le dice: deberías googlearme o buscarme. Claro. You should look me up. Look me up, dice. Claro. No dice search nada. No, look me, Google me up. ¿Cachai? Y ahí Elliot nos introduce un poco el tema de Wikipedia, que nosotros siempre nos burlamos de que es poco confiable. Que Wikipedia la puede editar cualquiera. Claro, y pero hace eso una salvedad de decir, quizás no cualquiera, pero sí Mowgli. Tipos tiene, como Mowgli, no, esos como nerds que, de los que depende todo nuestro conocimiento. Claro, decía. Que tiene 20.000 ediciones en Wikipedia. Y hace ese comentario así como si el mundo supiera que todo el conocimiento está basado en estos nerds. Claro, y el buen se, el Bill le dice, no, no, imposible, imposible, se va. Y le dice, pero de verdad debería buscarme. Y se está, empieza a ir. Y dice, no, puta, no resultó, se pone la capucha, empieza a avanzar. Y creo que Mr. Robot le dice, sí, espera. Dice, no, tranquilo, se va a funcionar, va a funcionar. Y vemos a Bill viendo en su tablet, así como Sam Sepiel, y se meten a Wikipedia, y era así como un buen multimillonario. Un informático multimillonario. Pero así era como de los más jóvenes y más multimillonarios. Era como el joven Zuckerberg. Promesa, era como el claro. Zuckerberg del momento. Más joven Zuckerberg, que Zuckerberg. Está muy, no, pero es que Zuckerberg ya está viejo. Ya es noticia del pasado. Ahora es Sam Sepiel el compadre. Claro. No me acuerdo cuál era la weá que se supone que había hecho. No, no, casi. Si aparece en el artículo. Que le aparece el artículo. Y ahí el. ¡Mr. Sepiel! ¡Mr. Sepiel! Y me decía, no, y avanza como con pasitos cortitos. Subió patitas cortitas. Y ahí lo llevamos de vuelta. Y ahí quedamos ahí y nos encontramos con Angela. Que está terminando con Oli. ¡Oh! Y de nuevo. De nuevo, pero ahora sí, como en serio, con Duchi. Porque me vas a dejar, dice. Le dice que que está arruinando su vida, la de ella, la de Ángela. Chupucha madre. Que. Y le muestra que. Mostró, porque le dice: no, tú estás, ¿qué estás haciendo? Estás arruinando tu vida, ¿cachai? ¿Dónde te vaya a ir? ¿Con dónde vaya a vivir? ¿Vale? Y le dice: sí, puede ser que haya arruinado mi vida, pero también arruina la tuya. Y le tira el CD. Porque puso track 2 y le dice, y en tu computador. Claro, no, y le dice, no, pero te van a descubrir la buena. Y le dice, no, porque lo dice en tu computador. Arruinaste mi vida, entonces. Claro, arruinaste mi vida. Y ahí sale todo el egoísmo de Oli. Que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo de Duchi. Y le pasa, claro, le pasa el CD, le pasa su credencial. Y Oli se concentra, como siempre, solo en sus problemas. ¿Dónde voy a escuchar Maroon 5 ahora? Claro, entonces ahí Angela agarra. Ya no voy a ver ese trasero en las mañanas. Agarra sus pilchas y se manda a cambiar. Bien hecho. ¿Dónde el papá? Bueno, pero eso todavía no lo ve. ¿No le dice? No. ¿No se lo dice? Se lo dice en el otro capítulo, que dice que iba a almorzar con el papá y en verdad va a ir a hackear computador. Spoiler de 30 segundos más. Volvemos a Bill. Con Elliot o Sam. Paseando por los pasillos de Steel Mountain, muy animoso Bill. Porque, muy claro, animoso, dice. Sepio, le dice, ¿sabía que tenemos nuestra propia estación de bomberos? Así de grande es la empresa. Tenemos calles. Y para tener estación de bomberos hay que tener carro bomba. Y para tener carro bomba hay que tener avenidas. Y todo aquí adentro. Tiene razón. Claro. Sí, es verdad. Es muy grande. Es muy grande Steel Mountain. Hay edificios muy grandes. Existen cosas así. ¿Ha ido a la Católica alguna vez? ¿Al campus San Joaquín de la Católica? Sí. Hay bancos adentro. Hay Burger King. ¡Oh! Me quedo ahí. Es una ciudad, una pequeña. ¿Dónde ciudad? Firmo. Hay iglesia. Bueno, la Católica. En fin. Pero no tienen su propia estación de bomberos. A lo mejor, weón. Bueno. Tienen granjas. Hay vacas ahí, weón. No. Sí, pues. Los que estudian agronomía, por el lado de ella. ¿El San Joaquín? Sí, pues yo una vez borracho me perdí en el campo de San Joaquín y llegamos con un amigo con una vaca. Así como. Tipping cause, encontramos con vaca y weá y como con graneros. Y ¿dónde estamos, weón? Me la tendré que culiar. Los. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Vamos a culiarlo. La vamos a inseminar. Vamos a ordeñarla. Sabía vaca, weón. La weá es muy extraña. Concha tu madre. Ahí Robot le dice que. A Elliot que debe deshacerse de él, que debe dejar de que ya no le sirve. Bill. Hay que pasar a la otra, al otro jefe. Jefe le dice, tienes que destruirlo, utiliza el término Robot de ella. Oye, dale el bajo, basta. Y insiste en que debe deshacerse, pero, o sea, Robot le insiste que debe deshacerse, pero que Robot, o sea, le dice que Elliot, como, o sea, esta parte es medio confusa para mí, porque el weón como que le dice que tiene que hacerlo sentirse una basura, básicamente. Claro, porque tú sabes lo que se siente lo que, es que te haga sentir como una como nada. ¿Cachai? Y esa weá es como... El gatillante en Elliot. Claro, Elliot. Y en ese momento Elliot ve entre los medios de los pasillos a su mamá. Empieza a alucinar con su mamá, maltratándolo a él cuando niño, claro. Y literalmente tirándolo al piso, diciendo que tú no eres nada, basura, bla, bla. Y Bill como Bill, ¿cierto? Claro. Como que Elliot no me está... Claro, lo que pasa no, es que... No, Elliot, no ha dicho nada. Señor Sepiel, no me está hablando. No ha dicho nada. Lo que pasa es que Bill no lo podía llevar al nivel 2, pues. Y igual decía que lo era en el 2, y igual decía que no podía, ¿no? Porque tenía 15, pues. Y Errol le dice: tenés que ser este weón, que llega alguien más importante que él, pues. De hecho, le dice: ni siquiera yo puedo entrar ahí, le dice. Claro, Bill. Pobre Vi. Muy honesto. Y ahí es donde Robot empieza y le hace la pregunta de si acaso él se muriera a alguien le importaría. Sepio sí, le empieza a decir a Bill eso. Sí. No, pero es como súper... Como que Bill está medio pegado y Sepio le empieza a tirar el discurso de la nada. Claro. Tú no vales nada. ¿Acaso si tú te murieras a alguien le importaría? Quizás irían a tu funeral, pero por sería obligación. Sería una molestia. Una claro. molestia. Y lo único que harían sería estar esperando el momento para irse. Claro. Tú no eres nada. No y le importas a nadie. No importa a nadie, vas a hacer perder mi tiempo. Y ahí como que tiene esas visiones de que Bill es la clase de persona que... Claro, que es tan débil. Que es tan débil que se vería afectado por esto. Y muestra en su Instagram. Y tan solo que está lleno de gatos. Fotos con su gato. Con su así. Gato. Sigue como a 300 personas, pero siguen 5. Claro. Claro. Un buen solitario. Solitario. Oh. Y le dice, así que trae a alguien que importa, porque tú no importas. Y el pobre Bill, que de hecho. Como que le empieza a tiritar la perita. Sí, está que se pone a llorar. Sí. Ya, pero si te dicen todo eso. Y le dice, ya, voy a llamar a mi supervisor, así como que con el nudo en la garganta, así como que te voy a poner a toser, así como... Voy a comunicarme con mi supervisor. Y, claro, llamar a la supervisora. Pobre y todos los buenos dicen, bacán, va a llegar Wendy, estamos listos. Y como que Elliot como que va a decir algo, quizás como que se va a disculpar. A ver, disculpa. No te disculpes. Sí, por Rod, le va el carro. No te disculpes, claro, porque o sea, porque Elliot en el fondo es un weón bueno, un weón piola, no es un weón que es despiadado con la gente. No, pues weón. Solo con los que se lo merecen. No con alguien que no lo merece, exacto. Claro. Como Bill Harper. Y vemos llegar a una energética y empática persona, una mujer afroamericana. Mujer afroamericana llamada Trudy Davis. Y ahí estos weones empiezan. Qué grande el nombre, weón. ¿Qué chucha? ¿Y qué pasó con Wendy? ¿Qué pasó con Wendy? Y empiezan a buscar. Porque ellos estaban listos para que cuando apareciera Wendy le iban a decir Wendy es lesbiana. Wendy es lesbiana. Le iban a decir su esposa que estaba a punto de dar a luz, lo habían dio puesto por Instagram, dio a luz. Entonces ella se iba a ir y iba a quedar Sepiol ahí solo. Para... Robot Sepiol. Y se encontró lamentablemente con que la guaguita había nacido antes. Entonces Wendy no vino a trabajar y está aquí la negra Amanda Waller del universo DC. Trudy Davis, una supervisora diferente, y el equipo está... Viola Davis. Claro, y Elliot empieza a... Entra en pánico. Sí, queda así como... Quiero ver el... ¿Dónde está Wendy? Le pregunta. Claro. ¿Y tú por qué conoces a Wendy? No, la wea no, ella tú no vino y la cuestión es... Podría haber mentido mejor, podría haber dicho, bueno, yo hablé con Wendy me había jurado y soy sincero. Sí, y toda pero la habría llamado. No, pero Elliot quedó hecho pico. Quedó para cagar, no se le esperaba. Yo creo que gastó toda su maldad en Bill. En Bill. Y de hecho, la mujer... ¿Cómo se llama? ¿Davis? Sí, pues, Trudy. No sé qué le han dicho. Claro, y despacha a Bill de paso. No sé qué le han dicho, pero aquí no se pueden hacer tours del segundo nivel, así que. Bill anda. Y Bill, puedes irte. Así como. Vos vela. Yo creo que Bill se fue a pegar un tiro después de todo. Fue a llorar al rey. Fue a llorar con sus gatos. Claro, y en ese intertanto el equipo está. Bueno, quien es Trudy Davis, se la empiezan a buscar y Trudy no está en ninguna parte. No tiene redes sociales, no tiene Facebook, no tiene LinkedIn, de nada, es un fantasma. Lo único que encuentran es el celular de su esposo. Parece que te encuentran. Lo único que hay aquí es el celular de su esposo y no sé qué wea. O sea, como que la encuentran, pero no tiene nada. Es como que crea un perfil de LinkedIn, pero no hay nada. Claro. Es una persona que tiene no entiendo cómo lo habrán encontrado, pero dicen, lo único que hay es el celular de su esposo. Lo único que tengo de ella es el celular de su esposo. Sí, claro. Bueno, y a lo mejor bases de datos de Steel Mountain, así como empleados, teléfono de contacto, no sé, pues de puede de ser, emergencia, claro, no sé, claro. Pero le encuentran solo eso. En los PDFs. Y a ellos lo empieza a despachar. Claro, llama al ascensor. Eso subí, y la verdad lo acompaña a la salida. Y ahí hay un momento chistoso porque él les dice, el ascensor ya está llegando. Y que creo porque que se lo está informando a los muchachos. Se lo está diciendo a los hueones. Po. Y la mina dice, sí, eso es lo que hacen los ascensores cuando me dan el botón. Hueón raro. Y ahí Mowgli tiene un momento de lucidez. El momento de Mowgli. Claro, que dice, te demuestra que el loco tiene sus recursos también. Claro, que no es el correcto. Es el weón que reacciona ahí, pues ni Robot, ni Romero. No, ni claro, están los dos así, weón, ¿qué hacemos? Y claro, y llega a la conclusión de que la gente siempre es igual, que todos tienen pero las mismas falencias y todo, pero las mismas preocupaciones. Las mismas preocupaciones son lo que varía en la forma de llegar a esas preocupaciones de cómo del el exploit al fin y al cabo, de cómo sí, cómo lo ejecutáis. Pero las debilidades son las mismas. Y las debilidades. Ay, son qué cierto igual, weón. No, y el weón como que toma el liderazgo en ese momento. Sí, pero el weón como que se vuelca, se desdobla y se transforma en el weón que es el líder de ese momento. No me gustaría ser amigo de Sam Smale, weón. Y agarra un computador y se mete así como un programa de spoofing de SMS. Que manda mensaje de texto, pero con números. Claro. Con otros números. Claro. Entonces. Le manda un mensaje de texto de parte del esposo. Claro, entonces llega el ascensor, se abren las puertas y a Trudy le llega el mensaje, lo revisa y se pone muy nerviosa. Se pone muy nerviosa y le dice: disculpe, me tengo que ir, subas al ascensor, en la recepción lo van a atender y se va. ¿Cachai? Y mientras se va, como que se afirma contra la pared. Claro, o sea, quedó deshecha la mina. Claro, se deshace la mina. Pasó de ser la negra fuerte a se le vino el mundo abajo. Y el weón le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Pues y se ve ahí en la pantalla que le dice, traté de todo desde el número del esposo. Traté de llamarte, pero no me pude comunicar contigo. O sea, como que no logró encontrarla. Estoy en el hospital. Es lo que siempre tenemos. Es lo que siempre. Ah, concha tu manga, ¿no? Entonces me mato. Imagínate, ellos deben llevar, qué sé yo, 30 años de casados. Quizás hasta lo dicen en la serie, en el capítulo cuando hablan de ella, no sé. No, parece. Pero ¿cuántas cosas habrán hablado como pareja? Probablemente hablaron del cáncer, probablemente hablaron de... Quizás, cualquier ¿de qué cosa? Voy a hablar. De que alguien murió. Pero bastara con que le dijeran eso para que deshacerla. Su cabeza hiciera todo el resto. ¿Y qué tan raro sería o qué tan difícil sería que para nosotros nos llegara un mensaje genérico y nos lo creyéramos? Nos dijera algo así. No es muy extraño pensar. Yo tampoco creo que sería muy extraño. Que de un número que tú conoces. Claro, que te salga el nombre de esa persona como... en la agenda y dice, estoy en el hospital, pasó de lo que hablamos. No sé. Y de que hablamos cuando con quién, me imagino. Claro, que hablamos. Depende de la persona, pues si es tú alguien, un familiar, probablemente decir, chucha, no sé, por alguna hablamos del cáncer, no sé, hablamos y de... Y decís la weá y cagáis. Y te decís la cabeza y te fuiste. Y parece que justo tuvo suerte y le achuntó a algo que a la mujer la destruyó. Claro, weá. Entonces ahí Elliot aprovecha ese momento, se mete al ascensor y dice, esta weá tiene reconocedor de palmas. Y Robot le dice, ¡sálete, weá! Y escaleras. El weón se sale, ¿cachai? Y le indican que al final del pasillo hay una puerta que es manual por orden de los bomberos. Es como un tema de código de seguridad. Claro, sí, harta lógica. Hasta los cines están... Sí, claro, las salidas de emergencia. Claro, que tienen que salir manualmente. Y los muchachos están viendo los PDFs de... que habíamos hablado antes de empezar que en el capítulo anterior cuando... como que arman el plan y cada uno va a hacer su parte. Cada uno hace parte re hacker, pues, y el guatón dice, bajaré los PDF, y es como, weón, la wea. La wea hacker. La wea, uy, qué miedo, tiembla, guacho. Claro. Pero lo está ocupando, weón. Bueno, los PDF eran los mapas los de la mapas. Wea. Digo, bajaré los PDF. Claro. Y bajaré mi MP3. Qué una wea que decís cuando estás en la universidad. Oye, ¿sí? Bájate los PDF. Bájate los PDF. Así como al weón paja que no hace nada, bájate los PDF. Ya, oiga, ya, profesor, suba los PDF. Claro, es un escalafón más abajo del one que dice, ya yo diserto. Claro, el one de los PDF. Claro, vos redacta la guay, yo te dicto. Pero en este caso eran los mapas y tenían claro, estos no. Y bueno, Elliot llega a la puerta, la abre así como con su vestido. Sí, con su lockpick. Lockpick. Buena y idea. Era una escalera, se encuentra con una escalera, pero una escalera que solo baja. Entonces le dicen, weón, te equivocaste, tenés que irte para la otra puerta. Era al otro lado, ¿cachai? Entonces Elliot sale, ¿y con qué se encuentra? Con... Antes de revelarlo, igual tiene sentido eso, lo de la escalera, ¿no? Es que es la única forma de que tú, como empresa de seguridad, podáis darle algo de seguridad a esa puerta culiada de mierda que no tiene seguridad. Es que lo más probable es que son escaleras de emergencia y tú querés salir, entonces baja una, la otra baja, no, o sea, igual debería ser... que vayan en tan... O sea, claro, lo que dice el Rob es verdad porque... Porque son para escapar, supuestamente. Claro, tenés que darte toda la vuelta por el edificio para poder ir al primero. Ah. Pero de repente... puede ser una weá de como de un loophole del código de incendios que te deje la puerta. Sí tiene que tener este sistema de seguridad normal, pero como para salvaguardar la seguridad de la weá, esta dentro. Escalera de acceso del segundo al tercero, de esta del tercero al cuarto y nada más, ¿cachai? No sé, es por justificar la weá. Sí. El weón sale y ¿quién está ahí? Tyrell Wellick. Tyrell Wellick, que en el capítulo pasado no habló nada. No, pues salió solo con una llave en su mano. Ahora se va a desquitar y va a hablar. Y lo encuentran ahí. Y nos vamos a encontrar con Sheila trabajando en Wings Extravaganza, un restaurante de vaqueras y de alitas de pollo. Qué rico, man. Está nerviosa, pero está contenta porque Sheila es bien optimista. Sí, en general, ella como que enfrenta a las weas y no. Tiene una. Y se le da el entrenamiento. se le da a la gente, sí, sí, es su primer día. Skills. Y le pregunta a su, como a la que la está entrenando, qué hacía antes, ¿no? Trabajaba en farmacéutica. Claro. Ventas farmacéuticas. Ventas farmacéuticas. Y dice, ah, me voy a ganar esta plata y la weá. Y ahí, como, ¿cuál es la respuesta que le da Sheila? No me acuerdo. Pero bueno. Pero se ve bien. Sheila está más compuesta, está aceptando el hecho de que ya no tiene acceso a todas estas cosas. Es una vida normal. Una vida normal, exactamente. Listo. Listo. Y volvemos a un comercial de Steel Mountain. ¿Cachai? De... ¿Se habrán ido a comercial ahí de nuevo? No sé, la misma weá que. ¿Puede ser, ah? Y claro, como que está rellena la pantalla, digamos, y después vemos que es Elliot el que está viendo el comercial en Steel Mountain esperando a que Wellick termine de hablar con unos viejos y le cuenta, después dice, vamos Elliot, y dice, ambos son financistas de... Pues se lo dice como bien, así como a propósito, ellos son financistas de Hezbollah y de ISIS. Y de ISIS. Yo quedaría, se me irían los cocos para adentro si escucho eso. Y el güey, él como que mira y le dice, yo no te aconsejaría no mirarlo hasta claro. Así como, tranquilo, vos tranquilo nomás. Y Elliot... Yo quedé con la duda si era una talla. Yo creo que no. Dice la gracia. De que uno cree que es una talla, pero en verdad... ¿El mundo corporativo de Evil Corp es así? Claro, de que son es que en verdad putrefactos. El mundo corporativo es así, y BM haciendo tratos con los nazis y con el gobierno estadounidense. Claro. Entonces... Sí. Dobles agentes. Si al final la voy a vender, pero todo por plata. Si no lo hacen por maldad, es plata. Pero ISIS y Hezbollah son los malos actuales. Son los malos actuales, pero que si al final las guerras sirven para mover intereses económicos. En fin, eso es para ovejas mecánicas. Le dice Elliot, se empieza a pasar el rollo de que él cree que Wellick sabe por qué él está ahí. Que Wellick siempre sabe, güey. Bueno, te paranoico de mierda. Careloco. Claro, y le inventa una weá de que él está ahí haciendo un chequeo de seguridad para rutinario para All Safe. Pero ¿cómo? Si los ingenieros nos claro, encargan y de y eso. Dice, los ingenieros no hacen ese tipo de tareas. Y Elliot apela a problemas presupuestarios. Recortes de presupuesto. Claro, y recortes de personal también. Así que le dice, bueno, aprovechando que estamos los dos en un día que estamos trabajando fuera de la oficina, lo invita a almorzar. Y Elliot le responde chistosamente, sí, yo almuerzo. Es muy buena esa parte. Yo como almuerzo. Yo porque como... es como Elliot haciendo su máximo esfuerzo de ser normal. De actuar como una persona normal, pero obviamente no. Así, ¿cómo va a almorzar? Sí, yo sí, almuerzo. Yo soy normal como tú, yo almuerzo. Vamos. Pero de verdad, como que se mete en su papel de, no sé, como de hitman del juego metido dentro de una misión, ¿cachai? Como que entra en el papel. Y va como al casino del, claro, del piso. El patio de comidas de los empleados. Claro. Claro, y Wellick lo mira, se sonríe y le dice, ah, bueno, eres como el resto de nosotros. Ah, sí, bueno, dice. Wellick le dice, ah, básicamente eres un humano. Pasamos a Romero, y Romero quiere virarse, porque igual de paranoico que Elliot. Pero Robo les dice que no se vayan, que las cosas siguen igual, que, o sea, que el único que se está pasando el rollo de que el one sabe es Elliot y los huevones, pero en verdad Robo como que muestra que Wellick no tiene idea. Él sabe que Wellick no tiene idea de por qué están ahí. Y ahí establecemos de que la vulnerabilidad de Wellick es el ego. ¿Está ahí? El exploit. El exploit de Wellick es el ego, es el sentirse el one más bacán de donde está. Y Elliot busca explotar esa cuestión. Y cuando lo lleva a almorzar, lo lleva así como un patio de comida. Al patio de comida de los empleados. Claro, y él le pregunta así como, ¿y tú comías aquí? Pero es porque Robot le dice, creo, ¿no? Sí, pues Robot le dice. Y la cara se le cae a... Se deforma. Sí, boy. Y ahí lo lleva al Executive Lounge. ¿Pero por qué es esto? Los muchachos ven en los planos de que... ¿Cuál es el chiste de esto? De que lo lleve al patio porque está al lado de... La escalera. De la escalera, bo. De la otra weá. Ah, o sea, entonces, Mowgli como que reacciona, como que al principio no cacha por qué, y cuando cacha por qué lo está haciendo, porque ve en el mapa, hace como... Este claro, es genial. Claro, porque Elliot se aprendió... El PDF. Se aprendió el PDF, o Robot lo vio. Porque le dijo que... Yo, Robot le dice que vayan al otro. Pero bo. Claro, es una weá pensar en como en dos derivadas, porque... Wea, claro. Es, dile esta weá para que el weón colapse. Para que reaccione así. La otra, y una weá, ¿cachai? Sí, de mentes distintas a las nuestras. Y lo lleva, se sientan y empieza a hablarle sobre el mesero, que le da asco. ¿Verdad? Lo humilla. Claro, como que primero le sonríe al mesero. Claro, ¿no? Hombre de maricón 50 sonriente. Años, una cosa, middle-aged man. Claro. Y empieza a hacer esta reflexión horrible. Claro, el mesero no vale nada. Básicamente su mayor logro es servir la ensalada. Claro, que gana $30,000 al año. Y con eso es feliz. Y con eso es feliz. Que tiene probablemente un departamento de mierda, una manutención que pagar ahí. Claro. Y que él no podría vivir como una pobre cucaracha. Claro, una pobre cucaracha cuyo mayor logro es servirme ensalada. Y va y le sirve la ensalada. La ensalada, gracias. Que yo no sé cómo funcionarán esos sitios de comidas VIP para presidentes de corporaciones, pero se la trae como en minuto y medio la ensalada. Es que los hombres de negocio no tienen tiempo. Y así lo pela la pobre cucaracha. Te apuesto que la pobre cucaracha gana más que yo. Te apuesto que le escupió la ensalada. ¿30,000 al año? ¿Cuántos? ¿30,000 al año? De hecho, 30. Ya, pero digamos 30. 3 por 7. 21. 21 millones de pesos al año. ¿Qué? 21 millones de pesos al año. Gana 1,5 millones de pesos al mes. Ah, gana más que yo. Pero sí, en Estados Unidos. Solo por, recordemos eso. Solo por 1,450,000 pesos más que nosotros. Claro. Y él se vuelve a perseguir porque llegan dos guardias, corpulentos guardias afroamericanos. Con las típicas radios que están siempre sonando. Siempre están. Oye, y esa guay sí suena, ¿se acuerdan de estos chistes en Nueva York? ¿Pasaste por el lado de algún policía? Sí. La radio siempre está sonando. Es horrible. Cierto. Qué espanto. Yo encuentro que es horrible, pienso lo mismo, trabajar con la radio acá, la wea acá y todo el rato. Y de repente escuché que dicen, ya caman chucha, aló. Es como Superman que escucha todo. Claro. Horrible. Así de sentirse, ¿sí? Se pone nervioso nuevamente y en el intertanto, bueno, no pasa nada, lo que le llevaban eran unos papeles para que Welling los firmara, se los llevan y Elliot le pide, se excusa para ir al baño. Y ahí entra al baño y esta weá y vomita, ¿verdad? Ay, me acordé que, y no lo mencioné, al principio están en el auto cuando están planeando la entrada, el negro le pasa un vaso de esta weá del líquido asqueroso, porque le faltaban varias tazas, le faltaban 7, creo. Sí, bueno, y vomita. Y dice, no sé si es la abstinencia o Welly. Porque después del discurso de la cucaracha, probablemente igual vomitaría así. Y se está lavando la cara y mira por el espejo y ve que hay algo atrás en el fondo, como un panel de algo, ¿cachai? Y entonces empieza. Como una hueá de fusiles. Como una. ¿De fusiles? De fusibles. Y los mata a todos y cambia la serie, se transforma en una serie de acción. Y la claro, este weón ve y empieza a la desarma muy fácilmente. ¿Qué sabes? ¿Estás weón en las películas? Todo es fácil. Como que claro, como la weón de la ventilación, toda la weón. Claro, están como todo que. Todo es fácil y muy débil. Bueno, entonces estaba, cuando querías sacar un tornillo en la vida real, típico que la pintura como que lo secó y ahora la weón es inmovible. Este weón con una mano saca la weá. Claro. Un weón cuyo único ejercicio es mover el mouse. Claro. Como que el weón número 15 que se ha metido hasta el monte. El weón ya empieza a desmembrar la weá, corta unos cables, anda con una cachada de herramientas metidas no sé dónde, en el culo parece. Y como que la hace corte, mete el raspberry y como que cacha que viene alguien, la deja ahí a medio. Mea colgando. Claro. Y llega Welling. Y me encanta como Elliot se hace el weón, porque como que deja la weá ahí y se mueve para el lado y queda parado. Claro. ¿Qué hago aquí parado? No importa. Estoy parado así como muy lejos de todo. Yo también orino. Ya soy normalmente extraño, así que no importa que esté parado aquí. Claro, y le explica. No, nadie le va a llamar la atención. Esto no es sospechoso. Este weón está parado a muchos metros de la mano y a muchos metros del urinal. ¿Qué chucha está haciendo el weón? Están probando puntería. Y le dice, claro, que necesita lavarse la cara porque era difícil respirar en Steel Mountain. Se ve que no hay ni una ventana ni una hueá, no, salvo en el lounge ejecutivo. De hecho, tienes toda la razón. Sí. Claro, y le dice que sabe, Welling le dice a Elliot que sabe que él inculpó a Colby. Y se le tira seco, creo que se está lavando las manos y se le tira así como, sé que inculpaste a Terry Colby. Y cara loco, queda más loco que nada. Claro, se contorsiona su cara y le dice: la vuelta completa. Llega a poner cara normal de y que no lo denunciará porque no tiene las suficientes pruebas. Claro. Y además no le interesa. Solo quería saber cuál era su debilidad, no sé si su exploit, pero. Y que ahora lo sabe y que sabe que es la venganza y que lo encuentra. Decepcionante. Decepcionante, como. Lo encuentra básico. Mundano, básico, ordinario. ¿Cachai? Y eso es muy bueno para ellos, porque sí. En verdad no es Nosotros sabemos que necesariamente no. Claro. O sea, en parte, pero... Pero no era su... La venganza contra Terry Colby no era contra Colby, es contra algo más grande. Y no gatilló lo que hizo contra Terry Colby en primer lugar. Claro. Él supo después que Terry Colby estaba involucrado con los químicos que le produjeron cáncer a su padre. A su padre y a la mamá de Angela. Y ahí le dice que incluso seres extraordinarios como Elliot son movidos por banalidades humanas, que desafortunadamente son humanos, excepto él. Porque él es sueco. ¿Cachai? Y dice, excepto yo. Y dice, es una broma. Es una broma. No, pero guarda la atención. Sí. Hay una pausa. Po. Sí, bo. Y igual le pone el cari loco. Que es una broma. Esta serie sería terrible. Así, coche, madre, que estamos porque estamos pasando. Se le pone un ojo rojo. Así, loco, porque de repente van a salir los tentáculos. Tú te imaginas una sigua del mito de Cthulhu. Una, claro. Yo imagino un robot. Qué buen se ha convertido. Claro. Qué buen sonido. Doblaje. Mucho. Curso intensivo de verano. Tiene que hablar en lenguas de los eternos, weón. Bueno, Wellick se va y le dice le desea suerte en su viaje, en su conducción larga hacia Nueva York, porque él lo coge un helicóptero que lo va a llevar. Ah, bien. Porque es muy bacán. Para mí este Wellick todavía un poquito enojadito porque le dijeron que no a su plan de trabajar. Se desquitó con el garzón, sí. Se desquitó con Elliot porque es un perkin culiado Elliot. Para él. Perkin culiado, claro. Pero podría haberlo descubierto. Sí, está al lado de descubrirlo. El Wellick normal podría haberlo descubierto. Claro, él estaba secado con el hecho de hacerlo sentir como las weas. Es que yo creo que si él hubiera pensado que Elliot hizo esto por otras razones, como las que finalmente hizo... Claro. Tyrell Wellick hubiera... Dado, sospechoso, hubiera, claro, y se hubiera metido en el tema. Oye, ¿qué te pasa? Cara de loco culiado. Sácate ese chacapuchón por la mierda. ¿Qué estás haciendo detrás de ese panel que se cae a cada rato cuando cierra la puerta del baño? Claro. Pero como dijo, esto es pura venganza. Esto claro, es un pobre weón. Un pobre weón más. Que más daño que este no va a poder hacer. Hacker vengativo, te cagaste un viejo que no me importa, que de hecho voy a tener mejor pega gracias a eso. Claro. Y ahí Wellick se va, Elliot termina de instalar el Raspberry, cierra el sistema y ahí vemos efectivamente que era el sistema de control de aire, que había uno en el baño, que claro, conveniente. Entonces no era necesario ir al nivel 2 ni nada de la otra cosa. Demasiado conveniente, weón. Demasiado, parece que fuera una serie de televisión esta weón. Y pasamos a una pantalla negra con letras blancas donde está... Eso es como un IRC. Un canal IRC donde está hablando Society, el usuario, con unos caracteres chinos. Nos imaginamos que es Black Army. Y buscan destruir algo. O sea, quieren como unirse en un plan. Así como, bueno, tenemos la weá, podemos hacerlo. Y esto se había comentado antes igual. ¿Cierto? De lo que tenían que hacer los chinos. De que los chinos, claro, también, los chinos tienen la parte china también estaba cubierta. Claro, lo que le decía este chat era que ya tenían cargada la información, el payload que se llama, y lo pueden ejecutar en cualquier momento, y los otros también están listos, pero no lo van a hacer. ¿Qué? Y los chinos dicen no. Y le empieza a hablar y los banean. Ah, lo. Y vemos que era Darlene. Darlene. Pudiendo. La cara loca, la weá, la loca de patio. La loca de patio. Y empieza a echar puteada, weón, y está Trenton al lado, están en Happy Land ambas, por supuesto. Y la mina así como, puta, porque Trenton es todo lo contrario de Darlene, pues, claro, weón. Tranquila, ¿cachai? No, no habla, pues, habla sobre ahí, weón. Es que producto de su cultura, de su musulmanismo, producto de... claro, más silencioso, ¿no? y Darlene agarra a su weá, empiezan a irse y que quiere ir a arreglarlo, pero Trenton le dice que es mejor no presionar más a los chinos porque ya lo ha weado mucho, lo weé el capítulo anterior, ya como dos capítulos weando, ¿no? Claro. Y Darlene le dice, mira, los puedo wear y arreglarlo o los puedo wear y cagarla más y ya no puedo. Es como esa la weá, arreglarlo o romperlo, creo que claro, arreglarlo o romperlo, ¿sí? No, porque claro. Si lo deja así ya está roto, pero puede ir a tratar de arreglarlo. Entonces se va y nos encontramos de nuevo con Angela, que está en la casa de su papá. Spoiler de hace varios minutos atrás, claro, era la casa de papá, y le cuenta que terminó con Oli. El papá le dice Oli ya me llamó, claro, ya lo sabía porque terminé de hablar con él recién. ¿Y qué le cuenta? ¿Y qué le dijiste? Le pregunta y le dice que te lo debiste haber dejado hace mucho tiempo atrás. Claro, y como que le dice, francamente, ese niño es un douchebag. Kid is a douchebag. Le dice que lo engañó y dice, no, puta, no me sorprende lo del engaño. Y ahí, de hecho, lo noté. That guy is a douchebag. ¿Cachai? Que el buen... Es un douchebag, conocido por todos como un douchebag. Bueno. Claro, entonces el papá está más tranquilo porque, claro, Angela está en su casa y le ofrece que se quede en la casa. Y busqué la definición de douchebag, que como en un... Es una weá para... Ah, no, no, claro, o sea, el douch es una weá de limpieza vaginal femenina. Sí, porque no, te no, echa agua... Como una perita. En ese como perita. Urban Dictionary. Ah, así como la, que es más que un idiota... Pero es menos que un motherfucker. Ah, ya. Es un douchebag. Ah, perfecto. Es que el douchebag tiene como características particulares. Tiene que ser un poquito zorrón. Claro, tiene que ser zorrón. Muy zorrón. Como paltón. Sí, claro. Tiene que ser esa mezcla entre zorrón, pero pastel. Pero ahueonado. Mm. Pero no un hijo de puta. Pero no un conche su madre. Claro, porque si no pasáis de zorrón a no hueón, es un conche su madre. Claro, sí, bo. Es un... De Willy. Douchebag. Claro. Bueno, y el papá le ofrece que se quede ahí, ¿cachai? Y le ofrece lucas, ¿cachai? Mientras, para que venga un departamento y la weá y la mina se niegue y todo. Claro, papá le tira a ti todo, te mantengo, te cocino, te hago lo... Claro, así como, por favor. No, el papá es súper buena onda. Sí, claro. No hay como el hogar. Y volvemos a Wellick, de nuevo, conversando con su esposa. Sorry, dijimos que... El principio del capítulo, cuando ella está dejando a Dutch... Él le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a irte con tu papá y vivir a Jersey? Ah. Y siempre me ha dado risa esa weá de los neoyorquinos, de que como que Nueva Jersey es como que, weón... Como el infierno. Es como, no, es como que acá de Santiago te fuera, no sé, a la región más penca que mirar ahí en menos de como claro. Santiaguino, ¿cachai? No sé, claro. No quiero decir nada, pero no quiero nombrar ninguna ciudad, pero... Es como, hacerlo. Es como que te fuera ahí a la Patagonia, no sé, a una carpa en la Antártida, pues. Claro, así como te va a ir a Jersey y él está al lado, ¿verdad? Sí, pues, weón. Sí, weón, un puente, nada, weón. O sea, te va a demorar, ¿cuánto? 40 minutos más, ¿no? Si es que, ¿cachai? En el... Sí, pues. Como... Y hay un ferry, si hay un montón de... Te demora lo mismo que ir a Maipú, pues. Más o menos, ¿cachai? Y bueno, y claro, le dice ese comentario. Vemos a Wellick con su esposa, la embarazada esposa de Wellick, en un auto... Conversando sobre la van a visitar a alguien. Y van conversando en su idioma. En su idioma particular e individuales. En su idioma inventado. En su idioma de gemelos. Y ella está nerviosa por la mujer del gallo. Porque no sabe lo que la mina quiere. Ellos se manejan en términos similares a lo de Elliot. Eso de estar buscando la forma de explotar a alguien, de llegar, claro, no ocupan las mismas expresiones, no, claro. Pero van como a la misma estrategia. La estrategia es muy similar. Ese es, como dijiste tú el capítulo anterior, hackeo humano, hackeo social. El social engineering, el término en inglés. Y ella está preocupada porque no tiene cómo hackeársela a ella, creo. Claro, o sea, básicamente, no, o sea, no tiene, no la conoce. No le conoce la debilidad. Y al parecer Tyrell tampoco conoce mucho. Que no la conocen, pues. Él dice, pero ellos son como felices y quizás no quieran nada. Eso le dice, ¿cierto? Claro, o sea, como que no... Es que bueno, es diferente a su mina. No, es más de acción. La mina es como más cerebral, por decirlo de alguna forma. Como que él a este buen como que lo absorbe en sus emociones más que a la mina. Luego se descontrola cuando no logra las guas que yo quiere. Creo que la mina es la mente detrás del plan Welly, de la familia Welly. Ella es como más... mucho más robótica, por decirlo de alguna forma, que Wellick, porque Wellick, por ejemplo, cuando en el otro capítulo le fue mal con el CEO, fue y le sacó la chucha a un vago. Sí, claro, él está más en contacto con sus emociones. Tiene las emociones más a flor de piel. Ella pareciera que actúa más un papel. Claro. ¿Cachai? Y es interesante como actriz, eso, sino como... Es interesante eso porque ella es la embarazada, a fin de cuentas. Pues. Claro, es la que debería estar más llena de hormonas. Claro, sensibles. Imagínate la que no estuviera embarazada, bueno. Linda puto chica. Cadáver. Claro. Bueno, y le dice a Wellick que su misión es tomar todo lo que ellos tienen, básicamente, como quitarles todo lo que ellos tienen a esta familia. ¿Cómo ni idea? ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué son así, güey? ¿Esos serán ellos? ¿Serán trepadores de...? ¿O tú crees que tienen algún como...? Yo le decía, yo le decía a Rob, antes de partir, yo tenía la teoría de que estos güeyes eran, no sé, espías de una nación enemiga. Así como una nación como de la soviética. Nación del fuego. ¿Cachai? No sé, fuego, o alienígena no. Escondido entre las personas, weón. Es que sé que no es eso, pero el plan. Que fuera así como merovingios, así como bueno, bueno, Es que pareciera que fuera una wea más externa que nosotros, que tuviera ambiciones. Pero sus ambiciones son bien básicas, son de bienes materiales, poder, ascender dentro de una empresa. No quieren nada. Lo creo, pero siento que si esas fueran sus ambiciones, esperaría, no sé, más obviedad de parte de ellos. En serio siento que van de algo detrás. Bueno, pero es que estamos hablando de millonario en otro nivel, po. No estamos hablando de... ¿Son psicópatas? No sé si psicópatas. La mina sí, el weón no tanto. La otra vez vi hace poco, de hecho, alguien posteó en mi Facebook un reportaje sobre lo que era ser psicópata y de cómo muchos psicópatas... No todos se... Te estaban tratando de decir no, algo. Sí, quizás no, si he hecho una talla al respecto. Pero que psicopatía no significaba ser un asesino en la cárcel. Si de lo que decía que el 1% de los psicópatas, el 15% serían personas que están efectivamente en la cárcel porque hicieron cosas, asesinaron, no sé. Pero que el resto cumplen otras funciones que no nos esperamos, como jefes, líderes, ¿cachai? Entonces, que hay una mentalidad psicópata detrás de cierta... políticos, por ejemplo, ¿cachai? Que ciertas ambiciones, ¿cachai? Como Girardi. Cierta gente es impulsada a esas posiciones de poder por comportamientos psicopáticos, ¿cachai? Entonces yo de repente digo, estos buenos, ¿serán psicópatas? Pues es que yo creo que para llegar a cierto... ¿Niveles de éxito? Estatus de poder, no. A cierta posición y tener cierto tipo de moral... Que te, a eso me refiero, ¿cachai? Que te demanda esa posición, tenéis que, uno, no tener empatía por un montón de weas. Que eso ya es como un rasgo psicopático. Sí, ¿cachai? No, la falta de empatía. Sí, bueno. Ya, pero... Ya, sigamos. Bueno, locos de mierda. Nos encontramos con Darlene, que está otra loca de mierda. Conversando con... En una biblioteca, ni más ni menos, con... Con Cisco, que trabaja en la biblioteca. Trabaja en la biblioteca de... Quebrando libro. De cuando está hackeando. Yo pensé que vivía del hackerismo freelance... Y el rap. Pero es que todos necesitamos una cuartada. Una cuartada, claro. Todos necesitamos la dinero. Claro. Sí, entonces, lo increpa sobre la salida del Dark Army y el güey le recuerda que es una biblioteca. Y Darlene se pone violenta y le dice un nombre como clave. Le dice, White Rose, dile a White Rose que se ponga los pantalones. Chucha. No sabemos lo que significa, no sabemos quién es White Rose y por qué no tendría sus pantalones puestos. Claro, a lo mejor está detrás de Cisco haciendo algo. Oye, y dile a ese weón de tu hermano que se ponga los pantalones. Claro, y ahí Cisco como se pone muy nervioso y la para. O sea, y le dice, oye... Hablan voz baja, claro, en lugar público. Y da su culpa ser nudista. No, no, como que antes la estaba ignorando, como la mina está gritando. Ya, mira, pero claro, cuando dice White Rose... Obviamente está hablando a alguien que le preocupa. Que ahí es como... Las paredes tienen oído. Claro. Y le dice que acepte que se acabó. Y que ellos sabían, que los chinos habían salido del trabajo... Mucho antes de que ellos llegaran siquiera a... O sea, en el capítulo anterior. En el capítulo anterior ya no había... Que ya no había trato. Porque en el capítulo anterior se habían juntado. Claro, y ahí Darlene... Claro, pero le dio unos besitos y el buen... Y bueno, el buen dijo que iba a mover las cuerdas para que funcionara esto. Algo movió, pero no fueron las cuerdas con los chinos. Claro. Y ahí Darlene le dio la locura un poquito y se va. Hace un mini escándalo. ¡Ah! Y bota la weá y se va. A Darlene culiado. La gente en la biblioteca pensaba estos culiados. Terminaron. Claro, terminaron. Bueno, y vamos a donde está Willy, en la, y que resulta ser el candidato a CTO. ¿Cachai? La cena. Con el candidato a CTO. Un tipo moreno. O ya contratado como CTO a esta altura, parece. Sí, parece que ya está. En realidad tienes toda la razón. Claro, está Willy, chica embarazada. O sin quizás emociones. Falta firmar los papeles nomás, pero ya está listo. Ya está claro. Listo, bueno. Está el joven, el señor CTO y su esposa. Ahí. Le pregunta el motivo de su visita y Willy le dice que él se está como candidateando para ser su hombre de confianza, su mano derecha, y le pregunta a Willy si en su lugar él confiaría en Willy. Claro. Y le dijo, si yo estuviera en tu lugar ni siquiera me habría abierto la puerta. Ah, muy Peter Baelish. ¿Cachai? Y hasta antes de esto la conversación iba bien casual, hablaban de la decoración, vino, de la hueva, y de repente ya entramos al tiro en ¿A qué viniste? ¿Cachai? Y fue esa primera escena de una escena muy en un departamento, una media agua, se podrán imaginar. La esposa de Wellick está interpretando el papel de su vida. Ya no es la perra fría que habla en el video. Claro, no, hablando, le habla banalidades a la otra. Es simpática. ¿Qué? Le habla, no, puta. Que la decoración, la comida, el embarazo, la... No sé si es por el tono en el que ella se comunica, pero yo hasta como sentí que le estaba coqueteando. ¿A la mina? Sí, a la esposa. A la otra esposa, a la esposa no embarazada. Está tratando de ser muy encantadora. Claro, ¿no? Está en un papel que no la estamos acostumbrados a ver, ¿cachai? Claro, acostumbrados a ver esa mujer de hielo. Que, que tenéis que darle latigazos, parece que amarrarla con una bola para lograr una emoción. Una emoción, una lagrimita. Claro, y volvemos a Elliot, Robot, Romero y Mowgli. Sí. Por favor. Regresando a Nueva York. Ya, y en un momento relativamente tierno, Elliot conversa con Sheila por teléfono. Sí, es un momento como que siento que... Muy de pololis. Sí, sí, es súper de pololo. Toma esta faceta en la que dijo que en algún momento ojalá pudiera meterse de tener una vida normal. Claro. Volvemos al vaso de Starbucks. Starbucks. Le pregunta cómo estuvo su primer día de trabajo. Y está dando como en la cocina. Ay, sí, Elliot, no sé si no. Sí, como muy tierno, muy tranquilo. Sí. Los dos están felices. Están, porque Elliot logró lo que quería hacer. Darlene. O sea, Darlene. Sheila está empezando una vida nueva. Vida que lo está haciendo bien. Que era, tenía un trato, o sea, como que era una natural en el tema de las ventas, de tratar con la gente. Claro. Lograr que compraran, que pagaran harto por tragos caros. Claro, ¿cachai? Y así que es como un momento bonito. Ya es la noche. Pásame a ver cuando llegues. Claro, ven a verme cuando ya volváis de... Ha pasado un día de nuevo. Pasó un día, tío. Y volvemos a ver a Wellick y a su mujer en esta escena muy incómoda. Ya están como en el living. Claro, están como ya... Ya pasamos de comer a tomar. A tomar unos copetes, están tomando vinito, ¿cachai? El güey le habla de los vinos, que es un experto en vinos. Y creo que aquí cambiaron como la... ¿Tiene nombre? Sí. No, hasta ahora, pero en el otro yo sé que sí. Llamémoslo CTO. CTO. Sí. Está conversando con señora Wellick sobre los vinos. Este es un vino. Claro. Y Wellick está sentado conversando con señora CTO. Con la señora CTO, quien tampoco tiene nombre. Hasta ahora, por lo menos. Y Wellick le hace un... Mientras el otro hombre habla y habla de vino. Le hace un comentario súper desubicado e inapropiado por el momento y le pregunta de cómo... Ella busca, como no ha encontrado la forma de no volarse los sesos viviendo con él. Claro. Claro. ¿Cómo lo soporta? Básicamente, pero textualmente es como... Ah, textualmente le dice... ¿Cómo lo has hecho para no volarte los sesos estando casada con él? Eso le dice. Oye, concha tu madre. Y la mina le dice así como, voy a... ¿Perdón? Perdón. Le dice perdón. Y Elliot va... también le responde, tengo que repetir la pregunta. Qué grande, güey. Es un concha tu madre. Igual la mina le dice, voy a actuar como que... No ocurrió. ¿Esto fue una broma o una cuestión así? Y me voy a disculpar para ir al baño. Y la mina está, la muestra en el baño, sentada, haciendo... Ah, pero... Ah, ¿el gesto? No, no, lo que pasa con señora Wellick. Ah, bueno, cuando se paran, el buen le dice, yo tengo una botella, esta weá es mi joya, y el buen se para, y no había nadie más salvo Wellick y ella. No, pues Wellick se para. Ah, se para también, como que la sigue. Ah, claro, porque la mina se para, la esposa le hace un gesto, le hace como un... Y el buen se para. Claro. Y la sigue. Y la sigue. Y deja la copa a Tyrell. Y queda ella, claro, queda su copa ahí encima y que ella fuera de vista. Y le dice, no, me encantaría probar estos vinos, pero no puedo. Porque estoy embarazada. Claro, el cuento. Y el weón se da vuelta a buscar la botella y la mina agarra la copa de Wellick. Es una concha su madre. Me encanta. El daño al feto va al carajo. Pichula. Me encanta esposa Tyrell. Y... O otra esposa Wellick. Wellick, claro. Y ahí muestran a... La mina está haciendo pipí, porque se escuchaban el chorrito para que era para dejar claro qué es lo que estaba haciendo. Que no estaba haciendo caca, digamos. Sí, porque sino, claro. Un poquito menos glamuroso. Ya mostrar haciendo pipí a una mujer en ya, el plano claro de frente, que, digamos. Claro, sí, y se abre la puerta y ella reacciona incómodo. Entonces, como estoy ocupada, está ocupado el baño. Está ocupado. Y un baño del porte de así, como del departamento. El porte es más grande que la pieza. Claro. Porque de hecho tiene como un pasillo el baño. Sí, es como del porte de tu departamento el baño del señor CTO. Y es Wellick tras la puerta. Y es. Claro, la mina es raro. No, y Wellick entra. Y se para frente a ella. Claro, le dice que está... Van en los bolsillos. Muy... Claro, tiene como permiso. Se para frente a ella. Y en un momento... Son un par de segundos y la mina finalmente se reclina. Pero lo que le dice él es antes, después de... Es después. Ya. La mina se reclina y se para las piernas. ¡Concha tu madre! Como que se mueve el vestido, se lo remanga así. Le muestra el marisco. Claro, y el weón mira y le dice gracias por la bella velada. Por la cena y la velada encantadora. Claro, la encantadora velada. Y se va. Eso fue todo. Y la mina como que se toma la cara y como que le da risa. Así como... Claro, no sé si le da risa como una... O pone cara de quizás como de excitada, no sé, pero... No pone el gesto de desagrado. No es desagrado, pero es una... Pero no, claro, no pasó... Mala, en vano la situación. No, claro, no fue una wea trivial para ella. Ah, tampoco. No, claro. Y volvemos ahora a Happyland, a la guarida de Society, donde están llegando, está Darlene, está Trenton, y llegan los muchachos. Mowgli, Romero y Elliot, al fondo de un juego, porque había venido medio hecho bolsa ya después de todas sus aventuras con Wellick. Y Darlene lo recibe con las malas noticias de Dark Army. Cagó, llegan celebrando. Sí. Cagó, Dark Army se echó para atrás. Exactamente. Y Darlene ya está más desesperada. Le dice, puta, que hagan la wea igual, que ejecuten el plan igual. Y ahí se empieza a enfrascar en una discusión con Robot. Porque le dice que si él lo hace, la wea vale pico, porque ya están los archivos redundados en China. Y si los chinos no actúan, la weá va a estar igual después. Van a pasar unos meses, va a quedar la cagada corta, pero va a estar el respaldo igual. Claro. La weá va a volver. Y después van a cachar esta falla, así que van a repararlo y no van a poder hacer después. Claro, y la mina insiste, Robot agarra un teclado del computador, la hace mierda, ya se empieza a poner un poco más caliente la situación, más violenta. Y Darlene con un movimiento se va detrás de un mesón, y agarra un computador, y mete un plug. ¡Lo voy a hacer! Y le dice, si te acercas, lo hago. ¿Cachai? Y porque ahí le dice que no lo haga, porque si lo hace solo será un ataque menor, se podrán recuperar la mayoría del lado y van a volver con mayor seguridad y la weá valdrá. Perdieron la oportunidad, todo el trabajo a la mierda, claro. O sea, si hace el trabajo a medias va a quedar mal. Exacto. Y ahí Robot dice, ¿alguien puede calmar a esta mujer? Vamos a calmarnos. Y Elliot dice que no todo está perdido, que van a encontrar otra forma de hacer el ataque y que no va a ser esa noche, pero que puede ser en otro momento. Se acerca a Darlene y la invita así como, oye, puta, si querés voy a dormir en mi casa, así como, buena onda. Después de que malo que le molestaba que estuviera todos los días media sola, bueno. Se la va a culiar. No, pues se está culiando con Sheila, pues bueno. Ah, sí. Que es la vecina y toda la weá. Y volvemos a encontrarnos con Ángela, que está hurgueteando papeles, muy en el... Es que me da la impresión de que ella... ¿Fue por accidente? No, esa era como su... Típico que en los gringos pasa eso, de cuando el hijo se va de la casa, la pieza se la dejan tal cual. Claro. Parece que esa era la pieza de ella cuando niña, cuando puede joven, ser. Cuando adolescente. Sí, porque en mi casa no pasó eso. Ah, en casa la de desarmaron. Da de una bodega ahora. ¿Cachai? Entonces ella llega a esta pieza porque tiene como unos postes de estos papeles de colores pegados. Tiene como toda la decoración de pieza niña. De niña. Y parece que el papá... ha dejado weas ahí y estaban estas como cartas. Claro, está como las weas así como vencido, deuda, $25,000. Muchas deudas. Yo vi uno de los sobres en pausa y es sobre algo del seguro. Sí, me parece que es algo. ¿Como seguro médico? Yo pienso que es el seguro médico del tratamiento de la mamá. Dice insurance. Porque ya tú me decís que las cosas no es gratis. Los típicos último aviso y toda la wea. Claro, y el Obamacare. O sea, el papá está testigo. Eso es lo que le dice. Ah, Sheila le dice: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no trabaja en la industria farmacéutica? Obamacare. Me mete una mula de Obamacare. Qué weá. Ok. Qué grande, Sheila. Claro, y escuchamos mientras Angela hace este descubrimiento, a ellos de hablar sobre cómo tenemos la capacidad de cambiar el mundo. Y ahí contaba una historia, pero no me acuerdo. Algo de la playa, ¿no? Lo anoté, pero no anoté la historia de... ¿Quién la contaba? De que el agua trae arena distinta, una agua así. Que podía cambiar el mundo, pero era no se hacía de una vez. Que no es repentino el cambio, es como la playa, que va cambiando la arena lentamente. De poco a poco. Grano a grano, ¿cachai? Y es metódico y exhaustivo, no es una weá de un día para otro. Entonces, si quieres hacer un cambio en el mundo de una weá trascendental, tienes que tener paciencia y hacerlo. Ángela baja con los sobres y quiere como confrontar al papá por este tema de las deudas, pero el viejo está leyendo, así estamos haciendo como un puzzle sentado, tranquilo. Su sudoku. Claro, y finalmente no decide no hacerlo, se detiene. Le da las buenas noches. Le da las buenas noches y le dice, voy a salir a correr un ratito. Sale a correr. Elliot con Darlene, recordemos que le dijo, oye, vamos a dormir, vamos a dormir, ¿no? Llegan al departamento y le dicen, no, tranquila, porque... Van en el metro primero y ella va como... Claro, ella estaba para la cagada, ¿cachai? Y es raro que Elliot deje que... Porque ella va como a apoyar su hombro. Y es como que Elliot no se toca, pues, bueno. Claro, pero a esta altura puede ser... Entonces, bacán eso. O quizá él ya siente empatía por ella, sí, un extremo de que por el ya... grupo, por todas las cosas que han vivido juntos. Claro. ¿Cachai? Porque ya tiene como más... Está más afiatado con el equipo mismo. O quizás porque entiende que esté deshecha por la situación. Claro, si la situación logra empatizar con ella en, a ese nivel básico de entender, está para la cagada y la gente cuando está para la cagada hace estas cosas, así que voy a hacer estas cosas que hace la gente normal, como almorzar. Y pararme en un pasillo. Yo también almuerzo. Claro, yo también almuerzo. Entonces llegan al departamento y le dicen, no, tranquilo, si Flipper está con Sheila y tienen que ir a buscar y se encuentran con que la puerta está abierta. Del departamento. El departamento. Flipper está ladrando desesperadamente y hay un celular en el suelo con teclas. Y está sonando. El departamento. Mr. Anderson. Contesta el teléfono y espera. Por eso salió al principio el capítulo. Hijo de la gran... Porque claro, apareció al principio y después no apareció nunca más. God damn it. Y le dice que tiene a Sheila. Conche tu madre. Entonces nos encontramos... Elliot se le deforma nuevamente el rostro. Care loco. Care loco para cagar. Volvemos a ver y cambiamos la escena. Vemos a Angela corriendo hacia la cámara con una música relativamente tensa corriendo y llega, se encuentra con una bifurcación que es muy simbólico, muy, pero muy evidente. Sí. Dos caminos. Fin. ¿Qué significan esos dos caminos? Silent Hill o Raccoon City. Claro. Puede ser seguir con el plan de, no sé, o enfrentarse hacer algo al respecto o no hacer nada. Claro, enfrentarse a su papá y solucionarlo, o buscar, o quedarse así como desde el status quo, ¿cachai? No sé. Claro, no era tan evidente de que uno era el camino infierno, iluminado y el otro camino. Claro. Lo que la tira a salir a correr en un momento y necesitar pensar es lo de haber visto las cuentas. Sí, pues. Las cuentas, algo le gatilló. Ella sigue tan preocupada por el papá. ¿Te acordás que cuando era lo de la, lo primero que dice es que la tarjeta del papá y ahora ve las cuentas del papá? Entonces, el, papá está hasta el, pico. El sufrimiento de su papá. Al parecer él no se ve mal en actitud. Está el papá. Pero es porque es un papá, pues, bueno. Claro. Es que no se muestra mal con ella. Claro. Pero es su papel. Su papá le preocupa. Claro. Le sobre preocupa. Y como... es netamente por un tema de Lucas. Sí. El papá está endeudado hasta las masas. Con Evil Core. Sí, todos los sobres tenían la época. Oye, Evil Core es dueño de todo. Sí, son una mega corporación. Son como esas corporaciones japonesas que tienen todo, como Sony, que tiene una compañía de salud y de seguros también. Pero generalmente con otros nombres, ¿cierto? No, la de Sony, son Sony. ¿Siempre Sony? Sí, Sony Health, no sé cuánto se llama la web. Corporations, po. ¿Qué opinan del capítulo de hoy? Es oscuro, weón. El final, como que te deja, es como un combo en la guata la weón. Sí, pues que el capítulo es muy como... esperanzador. ¿Divertidillo? Claro, es como, es que como, como un capítulo de una serie promedio, ¿cachai? Como, este era el plan, resultó el plan. Claro. ¿Cachai? Pero al final no resulta, pues. El weón se está quedando, claro. Con Doctor House, pues, se sanó el enfermo, pues. Claro, bueno. y está, y tiene su pololis también y van a ser felices. Claro, pues. Y al final tampoco van a ser felices. Todo. No van a ser felices, el plan no funcionó. La mina no soluciona su vida. Claro, la mina no ha hecho nada, weón. De hecho, aún, pues. No, me refiero a la mina Andrea. Sí, po, claro. Por eso no ha podido hacer nada aún, pues. O sea, se sacó sale de uno y sale y entra en dos, pues. Claro, la crisis del papá ahora. Claro. Entonces, una tras otra. Es como la vida al final, la weón. No tiene finales felices, no son redonditas las weón. Me gustó el trabajo en equipo de parte de F-Society. No, que funcionaran bien. Creo que los vimos a todos brillar. Sí. Se cohesionaron todos se ayudaron entre sí. Mowgli al fin tiene nombre y brilló, hizo algo más que comer. Tuvo un momento brillante. Sí, tuvo un momento. Pero ¿sabes qué, weón? Siguiendo con el capítulo en el que Waylick se culea a Anwar, creo que nada de lo que ha hecho tiene sentido. ¿Waylick? Hasta ahora, claro. Sí, yo todavía digo que solamente ascender en una empresa... Es demasiado errático lo que está tratando. Sí. De es demasiado extremo también. Juliarse gente, ir a visita, de mirar a la gente, esposa meando. O sea, ya, te creo, insisto lo que te hablé antes, que las personalidades psicopáticas puedan hacer eso con tal de cumplir sus metas. Claro. Pero yo, No sé, espero ver algo más sorprendente. Pero quizás este weón. Espero que solamente ambición. O sea, ver corporativa. Sorprendente desde la perspectiva del fin último. Claro. Porque ya ha hecho weón bastante sorprendente. No, es, sí, a eso me refiero. Pero que ha hecho weón sorprendente para un fin bastante mundano. Crecer en la empresa, ser el dueño, el gerente general de la wea. Claro, porque aparentemente por lo que explican el fin último es el bienestar familiar y la tener más plata. Me gustaría que fuera algo más que solo eso, porque tampoco es un weón pobre, o sea, el junior CTO de una compañía gigante. Pero es más plata nomás, po. Es lo mismo que le dijo a Elliot en el baño, ¿cachai? Es como, qué excepción que esto sea lo que te empuje, ya, pero tú cachai que Elliot tiene una visión mucho más grandiosa de Tyrell. Piensa que es una criatura omnipresente que lo sabe todo, Claro. Preferiría apuntar a que finalmente Elliot tiene razón, ¿cachai? Y este personaje, pero porque hasta ahora no sabemos si está equivocado o no. No, pero no sabemos si Tyrell de verdad sabía que lo estaba hackeando. No, pues no sé, no te lo explican. Claro, pero hasta ahora nada de lo que ha hecho Tyrell me lleva a pensar eso, y llevamos en la mitad de la serie. Pero la serie te puede sorprender. No, sí. Yo quiero pensar. Igual quiero pensar que el weón es más que solamente un. Que la suma de sus partes. Igual quiero pensar que hay un plan más grande detrás, ¿cachai? Y que al final todas estas weas erráticas me hacen sentido. A menos que contaran un flashback de que estos weones, no sé, los dos como hermanos son. O sea, los dos como pareja son hermanos y se criaron en la calle y comieron caca, basura. Y además tienen idiomas distintos. ¿Cachai? Y tienen un verdadero impulso así como de llegar a la cima. Así como ser Silanister. Claro, esa misma wea. Un juego de trono entre ellos. Pero. No sé, veamos qué pasa. Claro, que de repente están tomando el camino más corto del poder, ¿no? Porque lo que están haciendo son medidas extremas para lograrlo lo más rápido posible. Claro. Porque no tienen tiempo. Esa necesidad de. Igual creo que como en el capítulo anterior era el final de una era dentro de una temporada, este es el inicio de la era oscura de Mr. Robot. Sí. Sí, ver a Elliot destruyendo a. Siendo que no es una serie feliz. No, claro, es bastante pesimista, po. Claro, entonces. Pero ahora ya estamos hablando de, no sé, temer por la vida. Por de vida alguien, de alguien, tú. Claro. ¿Cachai? O destruir gente, jugar con las emociones. Claro, ya estamos entrando la corrupción más pura y dura que un ya no está entregando a pedófilos, ¿cachai? Claro, está gente, metiendo drogadictos a la cárcel. O sea, a narcotraficantes. A dealers. Claro. Bueno, es un gran capítulo. Bueno, sí, y ha ido. Yo creo que. No sé si el mejor hasta ahora, pero. Y dio giro, bueno, o sea, demostró que Steel Mountain no era el último jefe, ¿cachai? No, claro. Steel Mountain era, al parecer. Es un obstáculo más, ¿no? No, pero. El middle boss. Creo que Elliot me ha progresado caleta desde. El capítulo anterior, ponele. Su contacto con la gente. Sí, aquí progresó un montón. Claro. Bueno, y el hecho de que, claro, que hayan logrado superar la prueba de Steel Mountain en el episodio 5 da mucha. Seña de que es la mitad del camino, ¿no? Lo malo del capítulo, no tuvimos nada de Gideon. No salió Gideon, ni el chino favorito. Ni el chino favorito. De tu chino favorito. Bueno, le damos las gracias por acompañarnos en este rato. Los invitamos, como todas las semanas, a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com, facebook.com/ovejasmecánicas, nuestras redes sociales, también estamos en twitter.com/ovejasmecánicas. En Instagram estamos como ovejas.mecánicas, en Tumblr, ovejamecánicas.tumblr.com, donde de repente nos escriben y nos sigue gente siempre, no sé por qué. Puro serio. Claro, puro serio. En el grupo de Facebook, que se llama Rebaño Mecánico, pueden compartir entre ustedes, hablar sobre esto u otros temas, traten de evitar los spoilers. Los spoilers, hay gente que todavía no lo ha terminado. Sí, así que respeten a la gente que la está viendo junto con la salida de los episodios, para que no les caiga en el viaje hacia el final. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la gente que nos está escuchando, porque los episodios en audio salen los jueves. Muchachos, estamos grabando. Ya salió el episodio de esta semana. ¡Oh! Disfruten el episodio 4, muchachos. Fuerte. Los invitamos a que nos vean y que vayan a youtube.com/ovejasmecánicas oficial. ¡Oficial! ¡Oficial! Y vean ahí, se suscriban a nuestro canal y ahí tenemos listas de reproducción exclusivas para esta serie Mr. Robot. Así que se pueden suscribir directamente a la lista de reproducción y se va a actualizar cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio. ¿Hay una lista del spoiler cast? Se llaman especiales mecánicos. Están los spoiler cast y lo de. ¿Cuándo hiciste esto? Siempre, todo el tiempo. Lo hace Elliot Anderson. Y para la gente que nos está viendo en YouTube y que vio esa increíble intro, pero que quiere escuchar esto antes que la gente de YouTube, porque la gente de YouTube lo ve los sábados recién, los invitamos a que se suscriban en las plataformas de podcast que prefieran: iTunes, Stitcher, iBooks o Pocket Cast, como Ovejas Mecánicas. Nos buscan ahí, nos van a encontrar, y como toda la semana les pedimos que nos escriban un review o que nos pongan alguna estrellita o algo, o que compartan simplemente. Finalmente, los invitamos a nuestro blog, ovejamecanicasblog.wordpress.com. Ahí están todos los episodios, también están los de Mr. Robot, todos los audios para descargar, si los quieren almacenar, como el Elías. Está el formulario de contacto donde nos pueden mandar también correo y otras cosas. Así que este ha sido... Ah, finalmente, perdón, siempre se me olvida. Twitter personales. Super-Elías. Cámpate. Roberto-167. Esto ha sido Ovejas Mecánicas. ¡En serie! ¿Quieres saber algo que sí siempre se te olvida? ¿Qué? Presentarnos con nombre al principio de las Ovejas Mecánicas en serie. ¿No lo hice? No, no. Nunca lo he hecho. Ah, bueno, es parte de la serie. Lo pongo el texto, pero la gente que nos escucha no sabe quién es cada uno en Ovejas Mecánicas. Lo haré la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!